estamos ahora sí hablando con Eduardo Barcesat. Eduardo, abogado constitucionalista. Buenas tardes, Oscar Rodríguez, mi nombre. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Encantado, un gusto. Gracias por el llamado. Queríamos ver el tema este de la constitucionalidad o no, de la. Obviamente, yo tengo una opinión formada. Para mí es completamente constitucional la ley. De hecho, hemos participado en un par de reuniones, de foros. Una ley que fue sumándose con muchas cosas a lo largo del tiempo que se llevó a gestar. Pero puntualmente Clarín está hablando del artículo 161, que es el de desinversión, ¿no es cierto? Correcto, sí, sí. En la realidad, la impugnación es una impugnación global a la ley, particularizada en dos artículos, que son el 45 y el 161, los dos referidos a la desinversión. Claro. Bueno, hay dos escenarios para el seguimiento de este tema. Uno es el del juez de primera instancia. El juez tiene que dictar fallos sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la constitucionalidad de la ley y de los artículos impugnados. Sí. Plazo es de 40 días, pero él ha habilitado días y horas inhábiles, respondiendo a una directiva de la Corte Suprema de apurar el pronunciamiento. Yo creo que en un plazo de una o dos semanas vamos a contar con un fallo que defina en primera instancia la validez de la ley. Una vez que ese fallo sea dictado, automáticamente cae la medida cautelar porque se ha perdido uno de los requisitos de las medidas cautelares, que es la verosimilitud del derecho por el que se procede, ¿no? De manera que este es un escenario. El otro escenario en el que se ha excitado es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, claro, para que anule la medida cautelar absurda, jurídica, que ha dispuesto la Sala Primera en la Cámara Civil y Comercial Federal. Sí. Y a ella se ha recurrido a la Corte por dos vías. La vía de superintendencia, señalándole la autoridad federal que no se cumplió con el recaudo mínimo de toda recusación, que es que sea juzgada esa recusación por otro y no por el recusado. Claro, por el mismo no podría estar juzgándose, o sea. No puede ser juez y parte. Bueno, pero claro, dentro de los absurdos de este pronunciamiento está eso. Claro. Y la el gobierno nacional llega a la Corte con un planteo vía per saltum, donde examina el exabrupto de pretender enmendarle la plana a la resolución de mayo del corriente año, que había fijado como plazo de caducidad de la medida cautelar el día 7 de diciembre. Claro. Y que además, en la forma que lo dictó esta sala, de forma muy civilina, subrepticia, diría, lo que está diciendo es lo mismo que dijo en Uruguay Mañeto. Claro. El tiempo va a jugar a favor de Clarín. Claro. En la forma que ellos lo resolvieron, le están dando de 4 a 5 años para que se cumpla o no se cumpla con el proceso de adecuación. Y esto es lo que dijo exactamente Mañeto, es decir, para dentro de 4 o 5 años puede haber otro gobierno, puede cambiar la ley. Claro. Entonces, bueno, apostemos a eso. Exactamente lo que a lo que está apostando Mañeto es a que se dilate más y supuestamente o no haya otro gobierno al que pueda llegar más fácilmente, al que pueda, someter a su voluntad. No quería decir someter, pero sí, es así, es tal cual. Es tal cual. Somos, yo diría que tenemos una gran expectativa en lo que refiere al pronunciamiento de primera instancia y un, diría, moderado optimismo respecto a lo que puede resultar de la Corte Suprema. Claro. Así que aguardamos esto, creo que tendremos definiciones importantes en el curso de estas dos semanas. Claro. Sí, y bueno, ahí se dará la batalla final en este tema, ¿no? O sea, esto no puede pasar mucho más de dos semanas, un mes. No, antes de fin de año vamos. Claro. Es lo que consiguió con esto, porque uno escucha algunas voces que dicen, bueno, esto no se dio, lo del 7D no se da más, no embromen más con la ley de medios, no es legal, no es inconstitucional, no es constitucional, quiero decir, y no es tan así. Esto lo que consiguió es más tiempo, nada más. Más tiempo, y yo creo que de patas cortas, pero bueno, claro, veremos claro, el desarrollo del tema, ¿no? En el fondo, vamos a aclarar algunas cosas. Salen a decir y a mezclar adrede, que es un problema de la libertad de expresión. Viene en el medio de la CIP, decíamos también, llamada por Clarín y La Nación, digamos también, que hablar por el tema de la libertad de expresión. Y no tiene nada que ver este punto, es sobre todo económico. Es la de desinversión, es todo la eso. La propia Corte lo dijo en el pronunciamiento de mayo, que no hay en debate ningún tema que refiera a la libertad de expresión o libertad, exacto, de prensa. Es una cuestión de derechos patrimoniales. Claro. Y es esto lo que está defendiendo Clarín, y no que se golpee el pecho pretendiéndose paladín de alguna libertad, ¿no? Sí, sí. Lo que más me molesta, a mí por lo menos, es algunos legisladores que uno creía más a la izquierda, ¿no? A pronunciarse a favor del veredicto este, y pronunciarse bien, decir que bueno, que se hizo justicia, o que el gobierno no pudo cooptar la justicia. Caso puntual de Pino Solanas, por ejemplo, alguien que me merecía mucho respeto, digo, eso es una cuestión personal, pero entiendo que algunos lo hagan por una cuestión ideológica. No puedo esperar otra cosa, no sé, por ejemplo, de Estensoro. Lo que no me cierra por ahí es Alfonsín hijo, después que tuvo el Alfonsín padre, Raúl Alfonsín, tuvo mucho problema con Clarín. De hecho, él que quiso implementar esta ley en su gobierno, bueno, ¿no? Pero no hay que hacer ningún cotejo entre Alfonsín padre y, claro, Alfonsín hijo. Es un error, ¿no? Claro. Pues sí, pobre. Claro, es cierto. Es muy... No, claro. No miden ni, o sea, lo sumo para ponerse los trajes. Claro. Es muy ingenuo de mi parte, dice usted. Sí. Y claro. También he escuchado algunos periodistas, o también pseudo periodistas, ir a esta reunión que tuvo la CIP con legisladores opositores, invitados por Estensoro, a hablar a favor del grupo, ¿no? Yo digo, escuché que el problema económico fundamental de Clarín es Cablevisión, por el nivel de operaciones que tiene, ¿no? Sí. Y esta ley va contra eso también, va derecho a Cablevisión. La ley va con respecto a eso, claro, uh-huh, por supuesto, claro, que está comprendido desde claro, ya. Claro, ahí se empieza a explicar mucho de lo que mucha gente no entiende, pero es una cuestión de fondo, es una cuestión económica, y es interesante remarcarlo siempre, porque a uno le quieren vender el tema de la libertad de expresión, y no es tan así, no es para nada así. Exacto. Eduardo, mucho gusto, Karina Maldonado lo saluda. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi pregunta por ahí, la verdad es que la vengo guardando en cajón para cuando podamos tomar contacto con Martín Sabatella, que es la figura que en estos días se busca mucho, pero la verdad es que me salgo de la vaina por saber y por ahí por tratar de evacuar la duda, no solo mía, sino de muchos ciudadanos, respecto a que los artículos que se están cuestionando son los que tienen que ver con la desinversión del capital que tiene este oligopolio, ¿verdad? Correcto. La pregunta va destinada a... ¿Qué se puede responder respecto a los que creen que se está avasallando un monopolio privado para tratar de consolidar un monopolio estatal? Desde un desconocimiento ciudadano va mi pregunta. Bueno, primero tenemos que decir que lo que establece la ley de medios es lo que ordena la Constitución Nacional en materia de derechos de usuarios y consumidores, que es impedir la formación de monopolios. Uh-huh. De manera que esto tiene un soporte constitucional. Y en ese mismo artículo se habla del deber de proveer información veraz y adecuada en la relación de consumo. Bueno, el servicio de información genera consumo de información. Uh-huh. Sí. Y la manera de asegurar que la información sea veraz y adecuada es pluralizar esa comunicación social, claro, concentrarla en ningún polo, sea estatal o privado. Uh-huh. De modo que decir que es para concentrar medios del Estado carece realmente de todas, porque no es el Estado el que va a presentarse en las licitaciones, sino obviamente todas las formas de manifestación y expresión de la comunidad en materia periodística. Así que los que dicen de la estatización, sí, y monopolio estatal, están diciendo pavadas. Bien, claro, bien. Claro. Puntualmente es puntualmente. Eso. Nos aclara mucho porque, bueno, claro está que hay un discurso dominante que trata también de multiplicar este punto respecto a que se está tocando el Grupo Clarín como empresa privada y en realidad lo que se está tratando de lograr es un monopolio estatal oficialista, uh-huh. además que vaya y que persiga la línea del gobierno de este momento, la gestión actual. También por ahí con desconocimiento de que Tiempo Argentino o Página 12, que si bien responden a una línea editorial similar a la gestión, son empresas que no pertenecen al Estado, precisamente. Claro, son empresas privadas. Está pasando claro. Un avión, no sé, así que... Ah, no, está bien. De todas maneras, estábamos revisando nuestro pensamiento sobre su respuesta, doctor. Así que, bueno, me parece que por mi lado está la respuesta. Sí, queríamos aclarar el tema de... la gente dice muchas cosas que reescucha y repite, y por eso uno pregunta a la gente que sabe. Y en este caso decíamos, cuando no escuchaba por el avión, que la gente dice, bueno, es un monopolio del Estado con empresarios amigos, o sea, dicen sin saber muchas veces, Página 12 y Tiempo Argentino son del gobierno. No es así. No, por supuesto. Claro, son empresas privadas afines, por supuesto, tienen ideología y está bien que sea así. ¿No? Y nadie ha tocado la prensa, es decir, esto también lo dice el fallo. Exactamente. Es decir, el diario Clarín seguirá siendo el diario Clarín. Claro. Y quien quiera enterarse de todas las ofertas de los supermercados, ahí lo tiene. Claro, es interesante claro. El punto, Eduardo, que está tocando, porque convengamos que la nueva ley contempla los servicios de comunicación audiovisual, por lo tanto la prensa gráfica no está contemplada. ¿Existe la posibilidad de que el Parlamento piense en una ley que contemple la gráfica? No hay ninguna iniciativa a ese respecto. Uh-huh. Sería interesante. Está limitado el tema a los medios de comunicación claro. audiovisual. ¿No? Claro, en este caso, sí. Estamos en deuda ahí, ¿no?, con eso. Bueno, habría que ver. Yo creo que lo que debe favorecerse también es la multiplicación de los medios de comunicación. Pero claro. Creo que afectar o que establecer criterios restrictivos en esto rozaría el tema de la libertad de prensa. Claro. Y esto sí enfrentaría, me parece... abiertamente cláusulas y garantías constitucionales y de los convenios internacionales ratificados por la Nación Argentina. Así que claro. Me parece que estamos dentro de lo prudente y dentro de lo que es dominante, que es la comunicación audiovisual. Muy bien, Eduardo Barcesat, muchas gracias por el contacto, nos abrió bastante el panorama. Uh-huh. Desde ya le agradecemos este tiempito que tuvo para Radio Aijuna para Más Vale Tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.